Sinestesia Radio, música, cine documental y muchas otras cosas más, todos los sábados a las 12:30 del día por la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde nos esté escuchando. Yo soy 97 Soles. Estamos aquí en su programa Sinestesia Radio en la 99.1 de FM desde algún lugar de San Cristóbal de las Casas. Y el día de hoy les traemos una entrevista bastante interesante con Guadalupe Ochoa, también conocida como Pita Ochoa, poeta infrarrealista, investigadora, documentalista y miembro de la Red Nacional de Documentalistas, quien coordinó una publicación, un libro bastante interesante, una pieza fundamental desde mi punto de vista en la historia del cine documental. Ella coordina el libro La Construcción de la Memoria, Historias del Documental Mexicano, un libro que fue publicado en el 2014, hace 4 años aproximadamente, por Coneculta en Cine, y en él vamos a encontrar una vastísima revisión de la historia del cine documental aquí en México, de sus realizadores. Nos va a dar una serie de referencias para encontrar autores, para encontrar películas, para encontrar, sobre todo si a ti te interesa la historia de una área de las artes fundamental en nuestro país, que es el cine documental, y que de alguna forma es justo como nace la cinematografía en el mundo, documentando la realidad, documentando los sucesos en su momento. Pues este libro, en la memoria de México, es una pieza clave, es una pieza que hace una recopilación, un registro, búsqueda, documentación y una reflexión de diferentes etapas de esta vida del cine documental en México. El libro va acompañado también con una serie de entrevistas a diferentes realizadores, la mayoría vivos, ¿no? Y que han, desde la perspectiva de la coordinadora, desde la perspectiva de Pita Ochoa, pues marcan ciertos momentos del cine documental, ciertos estilos, ciertas piezas de algunos de ellos son también piezas claves en la elaboración del cine documental, en la memoria de los cineastas documentalistas. Y el video, ella no solo registra esta cosa del cine como tal, sino también estos cambios en las diferentes épocas que se van sucediendo por la transformación tecnológica, los cambios en el país. Entonces es una obra monumental desde mi punto de vista. Bueno, quitémosle lo de monumental, es una obra fundamental para conocer la vida y obra del cine documental mexicano, de los documentalistas mexicanos, de sus piezas, de sus tiempos, de una mirada a la historia del país que ha tenido a bien el registro en cine y video que han realizado un montón de personas que se han dedicado al cine documental, que se han involucrado en su momento histórico y que se han involucrado también en la obra artística, en la obra creativa, en la memoria, en una memoria que es colectiva. Así que el día de hoy vamos a tener justo la entrevista con Guadalupe Ochoa Ávila, mejor conocida como Pita Ochoa, Y pues yo le agradeceré muchísimo si nos acompaña a escuchar esta entrevista y quedamos aquí para la próxima semana podernos escuchar. Esperamos que la próxima semana tengamos otra entrevista interesante de alguna realizadora, de una realizadora, Abril Schmuckler, una realizadora también de cine documental, quien también ha participado como productora en varias películas. Yo soy 97 Soles, este es su programa Sinestesia Radio, y los dejo con una pieza musical de Ríos en Ti, que va a ser quien nos va a amenizar los momentos de entrevista, para no hacerlo tan cansado, y con la entrevista de Guadalupe Ochoa Ávila, justamente con el motivo del libro La construcción de la memoria, historias del documental mexicano. Muy buenas tardes, siga escuchando la 99.1 de su FM, frecuencia libre desde algún lugar del Valle de Jobel. Bueno, pues antes que nada, pues gracias. Estamos con Guadalupe Ochoa, también Pita Ochoa. Gracias por recibir esta llamada, esta entrevista. Y bueno, pues el pretexto es justamente un libro que desde mi punto de vista es como una referencia fundamental en la historia del cine documental. El libro que coordinas, La construcción de la memoria, historias del documental mexicano. Y yo quisiera pues lanzarte la primera pregunta un poco para ir abriendo la charla. Tú en esta recopilación de información de la historia del documental, ¿cuáles son estas motivaciones que te llevan a construir esto que es tan útil y tan necesario justamente de una de las artes que documentan la historia del propio país? Mira, la anécdota fundamental es que estaba yo iniciando mi tesis de doctorado sobre los documentales del 68, y para hacer el primer capítulo que se acostumbra en estos casos, tenía yo que hablar de la historia de del estado del arte del documental mexicano, y para mí era como algo, un tema que más o menos conocía porque pues vivo entre documentalistas, ¿no? Yo conocía a Óscar Menéndez, a Ramón Aupart, a González Casanova, a todos ellos pues, desde joven, y entonces yo oía las historias, hago documentales, y para mí eran como historias muy conocidas, y cuando intenté ya hacerlo de manera metódica, teórica, cuál era la situación del documental mexicano, pues me di cuenta que no había absolutamente nada que me sirviera a mí para tocar el tema. Bueno, sí había varios textos, estaban, por supuesto, un libro que había sacado el director del CUEC y dos articulitos por ahí, uno por allá, y no había propiamente una historia. Y yo dije, bueno, pues voy a hacer aunque sea un esbozo, y ese esbozo de ese primer capítulo me llevó 10 años. Porque primero hice un proyecto de una página web, y cuando estaba yo ya terminando la página web, me contactó un cine para decirme si quería hacerlo en libro. Y querían además que no fuera solo de mi autoría, sino que abriéramos como el campo a muchos autores. Y así fue como quedó ese libro, en el que ya, como la investigación me obligó a sistematizar la información, pues terminó siendo una colección de 9 ensayos temáticos, más 112 biofilmografías de los documentalistas que por lo menos o estaban vivos o de los que había alguna información escrita, y además hice una historia visual, ¿no? A partir de fotogramas de más de 100 años de documental en México, y así fue como quedó ese libro de muchas páginas. Es una enorme aventura, porque pues sí es un fragmento de la historia terriblemente enorme, ¿no? Esto que cuentas de pasar de un capítulo a 10 años de investigación, ¿no? 10 años de trabajo. Es verdaderamente titánico. Pero a la vez también es uno de los aportes justo más importantes desde mi punto de vista, porque uno busca justo este tipo de referencias bibliográficas y no hay mucho, ¿no? O sea, aún hoy en día ahí sigue siendo un análisis sobre un autor, sobre determinado tipo de películas, pero el documental siendo tan añejo y tan fundamental, pues carece como mucho de estos trabajos de investigación, ¿no? Tú marcas en el primer capítulo, justamente, hablas, a mí me llamó mucho la atención la parte donde tú empiezas a narrar la historia y empiezas a contar esa historia en un contexto que también para México es muy importante, que es la Revolución Mexicana, ¿no? Que coincide, digamos, estas historias. Pero narras una cosa que a mí me llamó mucho la atención, esto de los documentalistas, los camarógrafos de esa época, toman una posición frente a su realidad, frente a su contexto. Y eso pareciera como un continuo en toda la historia del cine documental. No sé tú cómo lo viste al desarrollar todo este trabajo, justo porque partías de un momento histórico que es el 68, ¿no? También. Bueno, pues es que finalmente los documentalistas son personas situadas en su contexto histórico, ¿no? Y es como pensar que el documentalista no puede ser neutro y no tomar posición política, personal, existencial acerca de lo que está sucediendo, pues, pues es pensar que los seres humanos podemos realmente pisar el mundo sin tener que afirmar nuestra posición, nuestra manera de caminar en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y la cuestión es que sí, ellos en general pues no se estaban planteando ser un documental objetivo ni nada por el estilo. Era lo que ellos hacían era noticieros, y como los noticieros pues iban narrando, iban modificando sus historias y iban cambiando además de bando, ¿no? O sea, si se muere Álvaro Obregón, pues uh-huh. busco a Carranza, y si al principio estaba yo con Madero, bueno, pues cuando asesinan a Madero, pues igual busco a quién, o sea, con quién me voy, ¿no? O sea, es eso, o sea, tienes, y además si eran pagados por, uh-huh. por las diferentes fracciones de la revolución. Porque, por ejemplo, creo que una de las cosas más interesantes que surgen ahí es que, por ejemplo, fuera de estas historias que conocemos que Villa aceptó que le pagaran los productores norteamericanos porque estaba uh-huh. quebrado y necesitaba dinero, pues, por ejemplo, ninguno de los documentalistas se acercó a Zapata, y casi uh-huh. todos los documentalistas de la revolución no tenían, o sea, no hay ni una sola buena imagen de Zapata. A Zapata siempre lo tratan de bandolero, de asesino y demás, porque finalmente era como el sí, o sea, nunca se les ocurrió a las fuerzas zapatistas que tenían contrainformación, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ellos estaban en la lucha y supongo que tampoco tenían tanto dinero como pudo haber tenido Carranza para estar financiando a los documentalistas, bueno, que en realidad no estaban haciendo documentales, estaban haciendo noticieros largos. Toscano, alrededor de sus más de 30 años de documentalistas, hizo más de 20 historias así de que iba en donde iba incorporando nuevos episodios a su historia. O sea, uh-huh. un poco pasaba como esta película de Compadre Mendoza, ¿no? en donde este cambiaba la foto según lo iba a ver, porque uh-huh. finalmente la revolución tuvo como muchos cambios en donde las fuerzas hegemónicas se iban peleando y había unos que estaban pues más fuertes que en algún momento y en otros pues desaparecían las mismas fuerzas hegemónicas, ¿no? Entonces pues era la cotidiana lo que están viviendo ellos, y así es como es su posición política. Sí, hay una cosa que también es esta dilema de hacer los cortes, ¿no? Históricos, los cortes temporales de qué épocas toma uno en una historia tan larga, ¿no? O sea, tan vasta. Y esa es una que es fundamental porque es el nacimiento. Pero esta determinación que tú tienes a la hora de hacer la investigación, estos cortes temporales y estos cortes de autor, y de obra, ¿no? ¿Cómo los vas definiendo, cómo los vas agarrando, cómo los vas abordando para justamente tener una historia pues lo más amplia y justo eso no dejar afuera a tantos, ¿no? Que siempre queda un poco, es arbitrario, y entonces siempre queda alguien fuera, ¿no? No, yo creo que sí quedaron muchas cosas fuera, pero bueno, trató de ser como traté de que abarcara el mayor número de personajes y de documentales importantes. Y sí, yo creo que una de las cosas fundamentales de un arte como el cine en general, sí tiene mucho que ver con el desarrollo de la tecnología. O sea, no es lo mismo tener una cámara como la que ellos usaban, que eran sin sonido y que eran muy ligeras y que estaban, y bueno, y que en las que no podías hacer absolutamente ningún efecto visual. Bueno, podías poner una plantillita para que tuviese algún circulito en el lente, pero de ahí fuera pues no podían hacer ni acercamientos porque no tenían zooms, ni tenían, ¿sabes?, cabezas hidráulicas, ni nada. Entonces, su lenguaje, que no estaban esperando el gran lenguaje, pues estaba sujeto a la tecnología, estaba sujeto a ese poco desarrollo del lenguaje cinematográfico, y entonces, si te das cuenta, si mucho está relacionado cómo embonan, digo, no porque uno tenga que ver con el otro, pero cómo se conjuga el movimiento político y también las cosas tecnológicas para poder hacer el documental que se puede hacer en ese momento. No, entonces sí hay como estos grandes cambios entre este documental con tecnología muy sencilla en momentos políticos muy álgidos, y cómo se va dando la consolidación del Estado mexicano justo con el desarrollo de una industria, y que además es una industria que al Estado también le sirve de un instrumento de diseminación de ideología, y también le sirve como un instrumento didáctico para dar algunas clases de tecnología, de ganadería y de agricultura y de higiene, y luego cómo las nuevas tecnologías coinciden en su uso con un movimiento en México que se da en los 60s y que es, o sea, no porque antes no hubiese movimientos de ruptura y de rebeldía, sino que el movimiento ferrocarrilero, el de los maestros, el de los médicos de mediados de siglo, del siglo XIX, pues no había este equipo portátil y tampoco había como mucha gente muy interesada en documentar, en testimoniar estos movimientos. Y justo es a mediados de los 60s, con la influencia de los movimientos latinoamericanos, ¿no?, que la conciencia y de algunos cineastas, o sea, empieza a interesarse en tratar de documentar estos movimientos, y varios años después ya tienen acceso a cámaras de 16 y a cámaras de Super 8 que les permiten que, aunque no estén inmersos en la industria, les permiten empezar a testimoniar los movimientos sociales. Entonces, es justamente la conjunción de la infraestructura, ¿no?, con el desarrollo del Estado, como es posible hacer o no documental. Cuando no queda nada más que esperar, cuando no queda nada más que esperar, ponte a bailar, nenito, nenito, ponte a bailar. Ponte a bailar. Está lejos de casa y quiere llorar. Está lejos de casa y quiere llorar. Lágrimas de tu alma te harán sanar. Lágrimas de tu alma te harán sanar. Cuando no queda nada más que esperar. Cuando no queda nada espera, ponte a bailar, negrito, negrito, ponte a bailar. ponte a bailar. El hambre te hace hombre, nos enseña a valorar. El hambre te hace hombre, nos enseña a valorar. Una ayuda más grande que la que vas a comprar. Una ayuda más grande que la que vas a comprar. Cuando no queda nada más que esperar. Cuando no queda nada más que esperar. Ponte a bailar, chinito, chinito, ponte a bailar. Ponte a bailar, chinito, chinito, ponte a bailar. Ole, le, le, le, la, la, le, le, le, le, le, le, le, la. Ole, le, le, le, la, la, le, le, le, le, le, le, le, la. Ole, le, le, le, la, la, le, le, le, le, le, le, le, la. Ole, le, le, le, la, la, le, le, le, le, le, le, le, la. Ole, le, le, le, la, la, le, le, le, le, le, le, le. Cuando no queda nada más que esperar. Cuando no queda nada más que esperar. Ponte a bailar, nenito, nenito, ponte a bailar. Ponte a bailar, nenito, nenito, ponte a bailar. Y entonces pareciera que en esta larga historia y en esto que tú dices, pareciera que justamente el 68 es como un parteaguas, ¿no? O sea, es uno de los movimientos que más, filmados están, ¿no? Para su época, y que de alguna forma todo el movimiento en sí... genera una especie de boom en los años 70, ¿no? Justo también de una serie de documentalistas que salen a testimoniar otro tipo de aspectos de la vida nacional. Sí, claro. El 68 no es que haya sido muy filmado, o sea, uh-huh. Finalmente nada más estaban Oscar Menéndez con uh-huh. su pequeño equipo, con su cámara prestada de la Escuela Nacional Preparatoria, y las cámaras que estaban a disposición del CUEC y que habían llegado, porque las otras cámaras eran del gobierno, uh-huh. ¿no? Sí. De Televisa, de ¿qué cómo se llamaba antes? Telesistema Mexicano, Televisa. Uh-huh. Y claro que en los momentos más especiales estaban las cámaras de presidencia y estaban las cámaras de los periodistas extranjeros que estaban llegando para las Olimpiadas. Pero finalmente estas pequeñas cámaras de 16, los trabajos de Oscar Menéndez, por ejemplo, están en 16 y en uh-huh. Super 8. Y bueno, para editarlos fue complicadísimo sincronizar materiales de diferente formato, pero si finalmente es un movimiento en México que digamos que es el primer movimiento filmado desde adentro. Bueno, está la revolución, después hay un tenemos unos minutos de la huelga de Nueva Rosita, y es hasta el 68 donde empezamos a tener este documental desde dentro del movimiento. Entonces yo creo que sí, tanto el grito como las obras de Oscar Menéndez, porque fueron varias las obras de Oscar Menéndez sobre el 68, sí forman un hito en cuanto a posición política del documentalista. Por ejemplo, no en cuanto al lenguaje. Uh-huh. El lenguaje sí había empezado a modificarse y estaban... O sea, en América Latina, por ejemplo, desde el 58, en la Escuela de Santa Fe que había inaugurado Fernando Birri, ya se estaba planteando el cine liberación, el cine como conciencia política, el cine como educación y básicamente como un arma política. Estamos pensando que ya estos jóvenes que se están convirtiendo en esta nueva clase media que se está urbanizando y que además en países que están en pleno desarrollo, ¿no? El famoso desarrollo estabilizado, tienen acceso a los nuevos lenguajes de Europa, porque muchos de ellos van a Italia, se van a Praga como Oscar Méndez, y además empiezan a tener contacto con los cineastas que estaban viniendo a La Habana, o sea, estaban George Ivens, estaba Merker, Batí, estaban entre Cuba y América Latina, y pocos venían a México, pero ellos ya tenían contacto con estos nuevos lenguajes, con todas las nuevas tendencias del cinema verité y con la nueva ola francesa, y entonces su lenguaje además está ya mezclado con este nuevo lenguaje, este nuevo posicionamiento de los realizadores ante su realidad política, y por eso el 68 aquí marca un hito en la forma de hacer documentales en cuanto a conciencia política. En ese, digo, estamos abordando por la cuestión de tiempo y demás un poco como rápido ciertos bloques, porque en los 90 también hay un crecimiento tremendo, ¿no? Tanto por el cambio tecnológico y por el escenario político también que vuelve a modificarse en términos del uso de la cinema, del cine como propaganda, ¿no? En el caso del zapatismo, por ejemplo, ¿no? Que ahí, digo, me salto 70s, 80s, ¿no? Que es ahí sucede todo un cambio también de lenguaje, ¿no? Y una serie de piezas también que marcan pues otra forma de narrar el cine documental, ¿no? Pero un poco queriéndonos acercar hacia la actualidad, un poco ahí también esta dinámica donde la tecnología se modifica, queda atrás el 8 milímetros, 16 milímetros, y aparece el video, ¿no? Aparece el video que potencializa muchísimo la producción, todavía limitado en unos principios, al principio, pero en los 90 es como empieza a desbordarse eso, ¿no? Para llegar a una actualidad en la que estamos viendo una producción enorme, o sea, como nunca en la historia, ¿no? Estas fases, ¿tú cómo las miras, cómo las lees? O sea, ¿qué ha pasado en estos años 80, 90 y esta llegada al siglo XXI, donde producir relativamente es mucho más fácil y hay una enorme cantidad de producciones al año de cine y hay una enorme cantidad ya de festivales, de espacios de muestra, de financiamientos que no había antes, ¿no? Porque también cambia la política pública en ese sentido, ¿no? Del cine. Yo creo que precisamente este cambio, que algunos quisieran llamar civilizatorio, pero muy discutible, que es este cambio de priorizar el lenguaje audiovisual sobre todos los otros lenguajes que cautivan a los jóvenes para acercarse tanto al video como ahora a todas a todo la tecnología digital, ¿no? Ahora en muchos lados te invitan inclusive a hacer películas y cortos con tu teléfono celular, ¿no? O sea, donde ya no hay ni siquiera respeto por el formato horizontal, ¿no? Ajá, sí. Suelen transmitir de manera vertical, quitándote todo el campo de visión, ¿no? O sea, Sí. pero justamente esta masificación de los medios, bueno, primero de video y luego de estos medios audiovisuales, que es muy atractivo para ahora sí que para los auditorios, digo, esto aunado al uso de internet también, ¿no? Que permite que los espacios de exhibición se vuelvan más individuales, ya no tienes que encontrar como o se hacía en los 70s, 80s, llevar tu camarita y tu proyector y transmitir en las paredes, o sea, que hubo muchos colectivos entre los 70s y los 80s que salían para que los colonos, los campesinos y todos aquellos que habían estado filmando en este sentimiento de vamos a informar a los compañeros sobre lo que está pasando, pues ahora ya la producción se vuelve, por un lado, sí, con fondos muy diversificados, todo este movimiento de los cineastas indígenas, ¿no? También yo creo que es un movimiento que le da una vuelta a la producción documental impresionante, ¿no? O sea, estos diferentes esfuerzos que les dio por llamar de transferencia de medios, ¿no? Que bueno, realmente era darles acceso a los medios para que ellos empezaran a manifestarse mediante esa tecnología, lo que siempre han dicho. O sea, no es que estuviesen inventando nuevas verdades, sino nada más estaban adquiriendo nuevos lenguajes. Entonces, yo creo que así en conclusión, para abreviar, yo creo que ese fue el comienzo de una nueva forma de expresarnos, ¿no? O sea, de poder llegar a diferentes tipos de públicos para decir lo que cada quien quiere decir. Sí, en esto que va, esto que tocas, bueno, es relevante también para aquí, para Chiapas, porque justamente, digamos, hay un, a partir de una serie primero de transferencias tecnológicas, en el caso de INI, con las primeras a finales de los 80s y un año antes concluye, justamente antes del levantamiento zapatista. Y después con el propio zapatismo, que hay una transferencia también de la herramienta audiovisual de la cámara de video, que originalmente tiene una función muy, muy concreta de testimoniar la violencia, ¿no? En ese contexto. Y al día de hoy, en el que tenemos ya a realizadores indígenas ya planteando en sus películas unas propuestas narrativas tratando de tener una identidad propia por su ascendencia y por su cultura que no habíamos visto antes, ¿no? O sea, eso en el caso que yo recuerdo, pues, de los últimos 20, 20 y tantos años, en la que veíamos una serie de producciones audiovisuales realizadas por compañeros y compañeras indígenas, pero que quedaban todavía al nivel como de denuncia, como de nota informativa, de cobertura más periodística, y no terminaban de dar el salto a la pieza documental, ¿no? No generaban como una larga. Y hoy estamos viendo como varios jóvenes que están ya produciendo y que prácticamente un poco, sí, o sea, prácticamente todos los festivales de cine documental mexicano tienen su espacio para cine indígena, ¿no? O sea, no todos, pero sí muchísimos que antes no lo tenías como una categoría, ¿no? De cine, sino en ese sentido sí estamos viendo otra posibilidad de discursos de los mismos pueblos en la, y esto que tú decías, ¿no? O sea, sí estamos escuchando lo que ellos decían desde antes, pero también se está mirando con unos ojos que no se había mirado anteriormente. Según desde lo que yo alcanzo a ver de las producciones de varios de los realizadores y realizadoras, no habíamos logrado ver como con una mirada más desarrollada y menos técnica como era hace unos 10, 15 años. Que era muy, muy así, muy de, pues sí, el documento muy crudo, bastante básico. Y al día de hoy, bueno, pues hemos logrado ver hasta algunas obras bastante poéticas, bastante interesantes en términos de lenguaje, en términos de discurso, en términos de reflexión de la propia cultura de algunos de los directores que han presentado sus películas. Sí, yo creo que son justamente un poco llegar a ese nivel de expertise, si quieres, ¿no? De uh-huh. sentirte cómodo con el uso de la tecnología, ¿no? O sea, tú no puedes innovar en un lenguaje si no tienes como las habilidades desarrolladas. Uh-huh. O sea, eso por un lado en cuanto al lenguaje. Y creo que este presente que estamos viviendo ahora, en donde no sabemos dónde, para dónde nos lleva, tiene verdaderamente pavorosa, pero creo que dentro de esta lucha entre lo globalizado, entre comillas, y lo local, esa tensión que se da, uh-huh. creo que permite que las identidades, que los grupos, aunque sean mayoritarios como las mujeres, uh-huh. estén tratando de afirmar por estos nuevos lenguajes, por tener más bien acceso masivo a las tecnologías, esta necesidad de no solo denunciar, sino decir, aquí estamos. Esta necesidad de reafirmarse como grupo, como comunidad, como género, como nuevo género, y estar tratando de afirmarse para hacer un bloque contra la globalización, aún usando las tecnologías de la globalización. O sea, gracias uh-huh. a la globalización tenemos acceso a esas tecnologías, uh-huh. pero justamente el uso que se hace de esas nuevas tecnologías, creo que eso es lo que es importante, ¿no? O sea, que también pasaba mucho con el cine que hacían las feministas, no las uh-huh. mujeres, ¿no? O sea, este discurso de las feministas, que de pronto también se quedó durante muchos años, 70, 80, 90, en una cosa de denuncia sin más cortapisa, más que el testimonio y datos, uh-huh. que era denuncia. Y ahora estas generaciones ya mucho más cómodas con el uso de esa tecnología, porque además es una tecnología muy fácil de usar. Digo, por más que quisiéramos, el video todavía tenía un poco más de complicación, y si tú querías hacer algún efecto visual, pues tenías que esperarte no sé cuánto tiempo para poder lograr editar, ¿no? Era muy tardado. Ahora te sientas bien, casi de manera inmediata. Entonces, estas nuevas generaciones que nacen ya con la tecnología tan cercana, la manera tan sencilla de usar las herramientas y esta necesidad de nuevas tecnologías, permiten que puedas explorar nuevos abordajes, nuevos lenguajes, hasta nuevos géneros cinematográficos, ¿no? Y creo que eso es bueno en términos de afirmarse como seres uno, Aunque el lado malo es que finalmente quienes manejan estos medios, ¿no? Pues finalmente sí deciden y van a decidir con el control de Internet qué es lo que vemos. Y eso es lo importante, ¿no? O sea, eso, o sea, podemos producir, pero si el dueño de Facebook decide que no pasan esos videos, se tendrán que encontrar maneras de poder romper esos bloques hegemónicos, porque si no, bueno, vamos a producir, pero no vamos a tener demasiados auditorios. Y no basta producir, sino justamente tener acceso a que todo el mundo nos vea y que todo el mundo nos escuche y que todo el mundo sepa que existimos y cómo existimos. Ay, la, madrecita con tu sangre, voy regando yo la milpa para mitigar el hambre. Ay, madrecita con tu sangre, voy regando yo la milpa para mitigar el hambre. Ay, madrecita con tu sangre, voy regando yo la milpa para mitigar el hambre. Del manantial para envenenarte el agua. Ay. regando yo la milpa para mitigar el hambre. Ay, la, la, la, la, la, la, la. Madrecita, con tu sangre voy regando yo la milpa para mitigar el hambre. Eso último que acabas de decir es re importante, porque justo en otra conversación con otros compañeros era que hacen audiovisual, era justo la contemplar la producción en un, digamos, en su círculo completo, ¿no? Desde la idea, la realización, la producción, hasta la llegada al público, que es lo que anteriormente tenía muy claro un cineasta, ¿no? Es decir, pues no era, pues puedo producir y entonces produzco y ya, y lo subo a internet y pues lo que lo vea quien pueda. Porque muchas de las producciones que también hemos visto en un contexto como el actual, que es que hay una capacidad impresionante de, por ejemplo, hacer una cobertura audiovisual de una serie de movilizaciones y después subirlo a internet. Y si tú revisas muchas de las producciones, dependiendo de quién la hace, cómo la hace circular, a veces encuentras que muchas de las producciones que tienen contenido interesante o relevante socialmente se quedan con un nivel de público de haber sido vistas muy reducido, ¿no? Y te enfrentas también a esta cosa de entre que tienes una herramienta que está controlada, como tú lo dices, por fuerzas económicas hegemónicas que definen y deciden qué es lo que se presenta y qué es lo que no se presenta en internet. Pero al mismo tiempo tienes esta posibilidad de producir mucho, pero de no pensar en que llegue al público, ¿no? En esta forma de esta verlo en completa la producción, de principio a fin. Y que lo hemos visto con muchas producciones, sobre todo esto que ahora se ha denominado en los últimos años medios libres, que dices, pues ves mucha producción, muchos videos, pero cuando revisas, por ejemplo, sus vistas, ¿no? Pues te encuentras que hay 3, 4, 5, 100 personas que vieron una producción. Y, y al final muchos de los sujetos, esos que antes salías con tu proyector, que salías con tu tu sábana, lo que pudieras para hacerlo pantalla, ¿no? No tienen acceso. De todos modos, estamos como en una burbuja, ¿no? Pareciera que de pronto nos quedamos atrapados en una burbuja. Sí. Escucho. No, sí. Que es un poco es lo que nos está dando la tecnología y los intereses, ¿no?, de hegemónicos. Por un lado está esta ley que están promoviendo las grandes corporaciones en Estados Unidos de tener las supercarreteras para quienes lo pueden pagar, y nosotros vamos a estar nuestras producciones hasta nuestras redes sociales van a tener muchísimo menos velocidad y capacidad de datos en el momento en que empiecen a aprobarse esas leyes, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa manera de automirarse el ombligo, porque como todo el mundo puede producir su su video de cualquier cosa, pues se queda como muy muy muy corta en cuanto al público, en cuanto a las audiencias, porque finalmente están los intereses económicos. O sea, ¿por qué YouTube o Facebook o demás o te cobran o te pagan dependiendo de sus intereses, dependiendo de sus gustos, de los que ellos deciden que puedes transmitir o que más bien que el público tiene que ver, ¿no? Si te vuelves un cómico con mucho éxito, YouTube pues, te paga, ¿no? Sí. En cambio, si tú subes tu video de denuncia de cualquier cosa, ¿no? Ecología, de genocidios, de corrupción, jamás te van a pagar, ¿no? Entonces nos enfrentamos con que nuestra capacidad de difusión es total y absolutamente neutralizada por los grandes intereses. Y eso hay que yo creo que es el paso que hay que seguir, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, ya podemos producir, bueno, sí, ¿y de qué nos sirve producir si no nos ven? Entonces, uh-huh. creo que es un reto que hay que vencer en este momento. O sea, hay que pensar cómo lo hacemos para que nuestras producciones se vean. Porque, bueno, eso pasa en Internet, pero igual, en las uh-huh. grandes cines, pues no pasan documentales. Y películas mexicanas se ven ni el 10% de lo que uh-huh. se produce. Entonces, sí, producimos 190 películas, ajá, y se estrenaron 6. Y la vieron, en la Ciudad de México la vieron 4 millones, ¿no? Y entonces, todo lo que se produce en cine, no nada más documental, de cine, sí. pues no tiene público. ¿Por qué? Porque al señor Ramírez, ¿no? Bueno, a las grandes corporaciones, de los exhibidores, no les interesa lo que nosotros producimos, sino ganar dinero con productos hollywoodenses. Entonces, de nada nos está sirviendo producir mucho si no logramos que nos vean. Sí, acabas de tocar otro punto clave, que es justamente la exhibición, ¿no? En salas de cine, que uno lo puede ver claramente, o más claramente, pero en estos últimos meses, donde se estrena la última película de Marvel y arrasa las salas comerciales, ¿no? O sea, de 10 salas comerciales tienes 9.5 ocupando la para la película de Marvel, y el demás espacio para otra serie de películas, la mayoría también de Hollywood, y una o dos mexicanas que estarían en horarios bastante restringidos. Uh-huh. Y eso con la ficción, ¿no? O sea, el documental todavía se enfrenta al doble, ¿no? Digamos, del cierre de exhibiciones. En ese sentido, ¿qué tan importante tú ves, ya como última pregunta, qué tan importante ves este crecimiento también de los festivales, ¿no? De las muestras, festivales de cine que en este siglo han crecido muchísimo? Mira, honestamente yo tengo sentimientos encontrados con los festivales. Uno, porque no, vamos, dan una oportunidad muy, muy minúscula para la exhibición de documentales o de cine en general, porque, bueno, es una vez al año en donde en 4 días se exhiben 400, 500, uh-huh. 500 documentales, y por mucho que tengas ganas, logras ver 3 o 4. Entonces, finalmente, hay funciones en los grandes festivales de documentales donde el público aquí en la Ciudad de México no pasan de cuatro personas. Entonces, el desgaste que significa para financiar ese tipo de festivales, tanto para el director y productor, al que no les paga nada, al que tienen que cederle los derechos a los festivales, como para las instituciones financiadoras, para que el público tampoco esté creciendo. Por supuesto que si no hubiera eso, entonces habría menos oportunidad, pero creo que es un dinero que podría destinarse a crear circuitos alternos de exhibición. O sea, yo creo que si destinaran el mismo dinero que le dedican a los festivales, porque entonces la gente está pensando en cómo ganar el festival y no cómo la gente me ve. Uh-huh. Y si ese financiamiento se derivara justamente a hacer circuitos de exhibición normal, digamos, sin pretensión de, de premios sin ese atiborramiento de en una semana vas a ver 400 documentales y más bien que fuera un esfuerzo permanente de exhibición en toda la República, creo que avanzaríamos muchísimo más utilizando los mismos recursos de financieros para poder hacer esto que se llama la formación de público, que se llama lo que tú quieras. Ajá. O sea, creo que los festivales no son la solución. O sea, si no hubiese festivales estaríamos peor, pero creo que tendríamos que tener también cosas mucho más permanentes y con cierta metodología para que puedan ser permanentes y que además sí pudiesen los directores, los productores recobrar aunque fuese lo mínimo, porque la gente se desgasta muchísimo para hacer una producción y luego pueden pasar 10 años y no vuelves a tener financiamiento y la gente puede, ¿sabes?, gastarse el salario de no sé cuántos años y no recuperar un peso. Uh-huh. Y en cambio, ahora sí que, perdón, pero si los directores de los festivales son los únicos que ganan con los festivales, ¿no? Uh-huh. Sí, se siente bien bonito entrar al festival y que te digan que apareció en una sala de una universidad en tres ciudades, pero sí, bueno, ya tuviste 20 personas, pero ya nunca más se va a volver a exhibir. Y entonces es muy desgastante. ¿Tú qué haces? Pues a veces lo subes a internet y bueno, ya tienes otras 20 vistas, ¿no? Sí. A veces tienes más gente en internet que en la sala, ¿no? Sí. No, entonces, bueno, tanto esfuerzo para que tus producciones se queden sin llegar al público que buscas es muy desgastante. Sí, acabas de dar en mencionar algo que pensamos también desde acá clave, que es justamente esto de fortalecer las redes alternas de proyección y justo las redes locales, ¿no? Que permiten un crecimiento de público y una posibilidad de ver la producción cinematográfica. Y acá, o sea, yo te puedo decir, acá en San Cristóbal, pues hay un Cinépolis. Y ya. Y lo otro se reduce a una pequeña, bastante modesta sala de cine e independiente de un foro cultural y otros dos o tres foros culturales que no son propiamente una sala de cine, no tienen propiamente una sala de cine, ¿no? Pero que se proyectan en condiciones pues lo más dignas posibles, ¿no? Y justo esto que tú dices, hay un montón de desgaste y hay un montón de trabajo que se pierde también en este tipo de salas. Pues, platicaba, por ejemplo, hace poco con el director de Rita, el documental. Entonces, pues platicábamos la posibilidad de traer la película y tal. Y entonces cuando preguntas, bueno, ¿y dónde la ponemos? Y te dices, pues una sala pequeña. Y te dices, pucha, pero pues el sonido, pues invertimos un montón para el sonido y entonces no va a sonar lo que tiene que sonar, ¿no? Exacto. Y perdón, cuando los ponemos en cafecitos, entre que si sirves el café y la proyección no está bien, la gente se desanima, ¿no? Ajá, también. Pero el cine, o sea, si no lo ves en tu casa y ya sabes que va a haber el gato gritando y que te tienes que levantar al baño y que ya es otra forma de ver, pero cuando tú estás invirtiendo tiempo como público para ir a un lugar a ver una película, como que las condiciones sí tienen que ser como óptimas. Uh-huh. Para que la gente se sienta a gusto y regrese. Digo, a menos que sean estos videos, ¿sabes? Casi de bueno, es que sale mi colonia y salió la lucha y demás. La gente va a aceptar esas condiciones, pero si el tema te es ajeno, y la exhibición es muy mala, pues ya no vas a regresar nunca a esa exhibición. Necesitamos encontrar una manera de hacer que no solo el cine, sino que el arte encuentre formas atractivas. Yo creo que todas son dignas, pero creo que unas formas atractivas para atraer al público, lo tenemos que encontrar. La verdad es que creo que es la lucha por venir. Pues pues muchísimas gracias, Pita. Gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación, esta reflexión sobre el tema cinematográfico. Yo daría por concluida nuestra plática por el momento. Te agradezco muchísimo. No, gracias. Qué bueno que pudimos conversar sobre estos temas que hay que reflexionar. Mensajero de lo cierto, casi hermano del silencio. Es el canto de los vientos cuando atraviesa el desierto. Thank you.